sé, yo no puedo comprenderte. Caprichosa como el viento, hoy me pides más amor, mañana que te deje. Que te alcance aquella flor, que me suba aquella rama, que me quede, que me vaya, que te abrace fuerte, que te diga adiós. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa en el amor, como barca solitaria, como niña enamorada, hielo puro y al momento fuego que me abraza. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María. Lo que quieres no lo sé, yo no puedo comprenderte. Caprichosa como el viento, hoy me pides más amor, mañana que te deje. Que te beses sin parar, que de amor te vuelva loca, y cuando mi piel galopa por tu piel suave empiezas a llorar. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa en el amor, como barca solitaria, como niña enamorada, hielo puro y al momento fuego que me abraza. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María. Caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María, caprichosa María.